cualquier día, cualquier hora, volveremos a vernos en cualquier lugar para hablar de amor. Cualquier día, cualquier hora, volveremos a vernos en cualquier lugar para hablar de amor. Recordar en un beso todo lo vivido, los instantes que juntos pasamos y que amor nos juramos. Revivir los momentos de sueño y pasión y calmar los deseos que hay en mi corazón. Ay, amor, si yo pudiera abrazarte ahora, parar el tiempo y la demora y nunca más dejarte ir de mí. Ay, amor, si yo pudiera abrazarte ahora, poder parar el tiempo y la demora y nunca más dejarte ir. Volveremos a vernos en cualquier lugar para hablar de amor. Recordar en un beso todo lo vivido, los instantes que juntos pasamos y que amor nos juramos. Revivir los momentos de sueño y pasión y calmar los deseos que hay en mi corazón. Ay, amor, si yo pudiera abrazarte ahora, poder parar el tiempo y la demora y nunca más dejarte ir de mí. Ay, amor, ay, amor, si yo pudiera abrazarte ahora, poder parar el tiempo y la demora y nunca más dejarte ir. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¿Qué es el amor? Es un color, la mezcla justa del espíritu y sudor. Es el placer pertenecer. Es uno mismo, pero con otra piel. Oh, oh, oh. ¿Qué es el amor? Quizás tu olor. Pero después de que hacemos el amor, la libertad para elegir, la misteriosa. De dar sin pedir, y el hambre, las guerras y el odio, todo se acuestan con nosotros. Al crecer por ser mejor, es caminar de la mano de Dios, es vulnerable, pero muy fácil de engañar. Sin rumbo y andando no más por andar. domingo, compartiendo mi cuarto con nadie ni nada que hablar. Me bebí tanto amor tantas noches, de golpe no pude disfrazar mi tristeza, mi pena y mi soledad. Como tú, soñaba alguien como tú, alguien que de pronto cambiara mi suerte, mis sueños. Llegaste tú, alguien que hiciera el amor como tú, alguien que luchara así como tú, igual como tú. Yeah. ti me has condenado, amor. Y estoy libre por tu voluntad, pero preso de mi libertad. Me has condenado, amor, porque vivo pendiente de ti y ya no sé quién soy, porque todo lo fui junto a ti. Me has condenado, amor, y estoy libre por tu voluntad. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Él me está apartando de tu vida, él me está robando tus caricias, él. Con su presencia hace pedazos nuestra historia. Él, con tu perfume teje sueños a granel y escribe versos en manteles de papel. Y está tratando suplantarme en tu memoria. Él, ¿quién es? Es el intruso, el despiadado, es el ladrón, el egoísta, el oportuno seductor, que no le importa estar matándome de pena. Abrazarte como yo lo hago, él no ha de colmarte de ternura, pero él me está partiendo el corazón y tú lo dejas. Él, cuando me marcho te visita, él mandar rosas a escondidas, él cierra la puerta y pone fin a nuestra historia. Él, ¿quién es? Es el intruso, el despiadado, es el ladrón, el egoísta, el oportuno seductor, que no le importa estar matándome de pena. ¿Quién es? No ha de abrazarte como yo lo hago, él no ha de colmarte de ternura, pero él me está partiendo el corazón y tú lo ves. Amigos, si mi vida es como el viento que va y viene sin que nadie sepa su camino cierto. Unas veces lleva frío y en otras cálido aliento. Por eso voy con todos y con ninguno al momento. No sé qué impulsos extraños me traen y me llevan lejos. Por la fuerza de la vida yo llego y estoy partiendo. Me voy como el viento soy. Me voy, llego y me voy. Y por eso sigo solo, haciendo camino lento, lleno de risas y llantos, lleno de sol y de besos, que doy pero no son míos, porque se vuelven recuerdos. Me voy, como el viento soy, me voy. Llego de pronto, doy lo que siento, no espero nada, porque me voy. Me voy como el viento soy. Me voy como el viento soy. Inevitable la nostalgia, me duele el... debo explicar si hago bien, si hago mal. No tengo por qué rendir cuentas ante los demás. No hay nadie que pueda decir que tiene derecho a juzgar. Y aquel que no lo entienda, sí que lo vuelva a pensar. ¿Qué puede decir yo no puedo? Yo jamás podrán este ese o aquel señalarme o hablar. Aquel que se atreva tendrá que hacer un balance y verá que nadie está libre de culpas, que nadie lo está. Ante los demás, no hay nadie que pueda creer que tiene derecho a juzgar, pues nadie está libre de culpas, pues nadie lo está. Yo puse punto final a una historia fatal. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Sepas comprender mi vida, que no daría yo por saber lo que tu pecho esconde, que no daría yo por recobrar la fe perdida que me dejó tu amor y poder sanar viejas heridas, que no daría yo. Que no daría yo porque nuestros corazones vuelvan a renacer por amor y sin rencores. Que no daría yo por amarnos libremente y hacer de nuestro amor el ejemplo más ferviente. Que no daría yo, que no daría yo.

tú solo pones juventud en la balanza de este engaño. Pero en el arte del amor es importante la experiencia y la ternura. Paciencia, que lo de menos es la apariencia. Y tú eres solo la ilusión que en mi camino se cruzó de una manera inesperada. El golpe de aire que avivó un viejo fuego de pasión para una noche de escapada. ¿Cómo has llegado a imaginar que yo la llegué a abandonar para seguirte en el camino? Porque me obligas a elegir cuando tú sabes por demás que estoy atado a su destino. Y tú eres solo la ilusión que en mi camino se cruzó de una manera inesperada. El golpe de aire que avivó con fuego de pasión para una noche de escapada. ¿Cómo has llegado a imaginar que yo la llegué a abandonar para seguirte en el camino? Yo soy un hombre y tú una mujer, nada tenemos que ganar o que perder. No te arrepientas de sentir junto a tu piel el roce ajeno de otra tibia desnudez. Creo que tu nombre ya lo tal vez envuelta en esa nube de placer, donde arribamos temblorosos tú y yo, buscando algo que jamás nadie encontró. Y ahora regresa. Tal vez vuelva a surgir una nueva ocasión de dar la espalda al mundo sin temor. Llamando amor a este deseo irrefrenable entre tú y yo, alguien dispuso un mecanismo de atracción para que un tiempo nos quemara la pasión. Y ahora guardemos el secreto entre tú y yo. Tal vez vuelva a surgir otra nueva ocasión de dar la espalda al mundo sin temor. Fue todo tan bonito. Un día recordarás es con emoción esta amable aventura de los dos, que quizás